comunicación con Jorge Cossia, secretario de Cultura de la Nación. A las 11 de la mañana es la inauguración de, creo que es un tramo de una parte del Palacio de la Cultura, creo que es en el Correo Central. Esto, Jorge Cossia, buen día, soy Martín Pitón. Buen día, Martín, ¿cómo les va? Bien, gracias por atenderme. Por favor. ¿De qué se trata el Palacio de la Cultura allí en el Correo Central? Bueno, el Palacio de la Cultura, en realidad es Palacio del Bicentenario y la Cultura. Ajá. Lo que hoy va a presidir la presidenta es la inauguración de la primera etapa de la obra, de lo que va a ser un gran centro cultural, tal vez el más, bueno, sin duda el más grande de la Argentina, ¿no? Se inaugura toda una etapa que es parte de una etapa mayor, que va a incluir la apertura de 8 salas, una gran sala para la Orquesta Filarmónica, un museo de arte moderno, espacios, en fin, un magnífico lugar para la cultura de los argentinos. Y esto, hoy la presidenta va a estar allí a partir de las 11, ¿es? 11 y media va a estar y inaugura, bueno, como motivo de esta inauguración hay una muestra del pintor Ariel Linarsewicz que se llama Hombres y Mujeres de Mayo. Ariel Linarsewicz es un joven artista plástico que ha realizado retratos de grandes hombres y creo que de Juana Azurduy también, de protagonistas de lo que fue la Revolución de Mayo, los primeros años de la Revolución. Uh-huh. Jorge, ¿usted va a la inauguración del Colón? No, yo no voy, por supuesto que no voy. No. ¿Por esta pelea que hay entre Macri esta y... Esta pelea, vamos a ponerlo en blanco sobre negro, esta pelea, en realidad no hay ninguna pelea, lo que ha habido es una ofensa severa, personal, directa, del jefe de gobierno de la ciudad a la presidenta de la República. Cualquier persona de sentido común y con un poco de dignidad, porque ahora pareciera que fuera una cuestión entre la presidenta y Macri, en realidad, si a usted le hubieran ofendido a su pareja o algún pariente querido, y al otro día le hubieran dicho, venga a mi cumpleaños, seguramente usted no hubiera ido, como ninguno. Claro, pero acá no es el cumpleaños de Macri, es la inauguración del Colón, que es de todos. Y es la inauguración del Colón, no es de Macri el Colón. Que pertenece, sí, pero en el organigrama, el que invita, el que ha determinado las listas, el que coordina la invitación, el dueño de las listas, es el jefe de gobierno de la ciudad, porque así funciona la institucionalidad, funciona de ese modo. No es que... Él es de todos desde ya, y en ese sentido tenemos que quedarnos tranquilos los argentinos, porque es de todos y no pasa nada con que la presidenta no vaya. La presidenta ha hecho un formidable ejercicio de dignidad al rechazar de plano una ofensa innecesaria de un señor que es un maleducado, así de simple. Tan maleducado como si le hubieran ofendido a usted o a cualquiera de los oyentes del modo en que fue ofendida la presidenta. Discutir política es válido. Ahora, hablar... como habla él, como habló, pero y luego, venga, además, digamos, yo en lo personal considero que es una verdadera emboscada esa invitación, es decir, ustedes temen, el color sí, es de todos, pero no nos han dejado acceder a las listas de invitaciones, a Ibarra lo invitaron al gallinero, por ejemplo, este hombre maneja el Colón como si fuera de él, por supuesto que no es de él. Pero, por ejemplo, ustedes temen que, cuando usted, Jorge, me habla de emboscada, ¿ustedes temen que, no sé, por ejemplo, la presidenta fuera silbada en el Colón porque estaría copado por la gente de Macri? Yo no temo nada. Yo lo que digo es que, vuelvo a decir, que la presidenta ha tomado una actitud que tiene que ver con la ofensa. El Colón es de todos, pero así como el Colón es de todos, el que administra las invitaciones es él. Y hemos tenido muy poco acceso y disponibilidad. Ha sido de una mezquindad infinita. Por lo contrario, nosotros hemos hecho una fiesta plural para todos los argentinos, la gente nos agradece por la calle, con diversidad de las provincias, están todas las provincias más allá del sello ideológico que tienen. Bueno, a Cobos no lo invitaron a ninguna parte, creo. Creo que a Cobos no lo invitaron a ninguna parte. Pero si él, para venir al Paseo del Bicentenario no hace falta invitar a nadie. No, bueno, además, está bien. En lo personal yo a Cobos no lo invitaría a ninguna parte tampoco, no lo invitaría ni a mirar un partido de fútbol. Yo considero que Cobos, en fin... Es un... Yo lo que no entiendo es, ¿no se pueden poner por encima alguna vez lo digo por ustedes y por Macri, esto ya se lo dije a la gente de Macri también. ¿No se puede poner por encima? Digo, si estamos hablando del gobierno nacional. Si los 200 años de historia no sirven para dejar de escandalizarnos que haya diferencias en la política, porque los 200 años de historia están marcados por diferencias que además han enriquecido a la sociedad. El señor Macri no solamente es un maleducado en el maltrato a la presidenta, el señor Macri es un señor que además propone privatizar aerolíneas y ajustar el Estado, es decir, lo mismo que nos hundió en los 90. Las diferencias con Macri son esencialmente políticas. A estas diferencias políticas se agregan actitudes que son que hablan de un hombre, digamos, que tiene una pésima educación institucional, una pésima educación, un hombre que rechaza la justicia, que va y pretende que el juez le dé explicaciones a él. El señor Macri está procesado, no lo olvidemos, y este procesamiento está avalado por la Cámara Federal. Así que la verdad que si hay alguien que a mí no merece... El procesamiento todavía no está avalado por la Cámara Federal, ¿eh? ¿Cómo? El procesamiento todavía no está avalado por la Cámara, está pelado. Sí, en la primera etapa sí. El procesamiento de Macri no está avalado por la Cámara Federal. Perdóneme, el procesamiento de Macri no está avalado por la Cámara Federal todavía. No se expidió porque todavía no llegó a la apelación. No, lo que quiero decir es que la investigación fue avalada por la Cámara Federal. La investigación sí. No, bueno, usted parece el abogado de Macri, evidentemente. No, espere. Ahí empezamos ya. Yo no soy el abogado de Macri, yo simplemente, usted dice... No, espere. A mí me parece, digamos, que está absolutamente preocupado por los méritos de Macri. Yo no estoy preocupado. Es buenísimo porque... Todo lo que se pone en duda, todo lo que hace el gobierno, y no se pone en duda absolutamente lo que hace este señor, que es esencialmente un maleducado, que le ha faltado respeto a la presidenta. Y cuando usted está preocupado por los argentinos, bueno, preocupémonos los argentinos, que llevemos a este nivel donde un jefe de gobierno que debería estar preocupado por mejorar las calles de Buenos Aires, que son un espanto, deje de tratar mal a la presidenta y se ocupe de atender su causa judicial, que es verdaderamente problemática. Pero me parece bien, aparte acá, bueno, yo no digo que usted tenga que escuchar este programa, que es un programa bastante pequeño, pero la verdad es que a mí me critican los oyentes de esta radio porque critico a Macri, y usted me acusa de ser abogado de Macri, lo cual para mí es bárbaro porque habla de mi independencia periodística. Me pone muy feliz que usted me haya dicho esto, pero, a ver, yo lo que digo es... yo critiqué las declaraciones de Macri y critiqué también lo que ha hecho la presidenta, donde digo, acá todos se insultan porque Aníbal Fernández le ha dicho vago a Macri. Usted está totalmente equivocado porque la presidenta no le insultó a Macri. ¿Usted no leyó la carta de respuesta de la presidenta? Sí, la ¿usted considera de que decir lo que la presidenta, no que la presidenta dice de modo educado insultado y respetuoso? Porque, perdón, si usted está haciendo periodismo equitativo, entonces le pediría que vuelva a leer en voz alta la respuesta de la presidenta. Ya la leí, ¿quiere que para la vuelva a leer? De ninguna manera la presidenta insulta a Macri. Yo no dije que la presidenta insultaba a Macri. No lo dije. Usted acaba de decirlo. No lo dije. Dije, acá todos se insultan, como Aníbal Fernández le dijo vago a Macri. Entonces, bueno. No, usted dijo que la presidenta insulta a Macri. Escuche la desgrabación de lo que acaba de decir. Porque ¿sabe qué pasa? Yo no dije que la presidenta... yo no dije que la presidenta insultó a Macri, perdóneme, porque no dije eso, y sé perfectamente lo que digo. Usted acaba de decir, por ejemplo, que el procesamiento de Macri estaba confirmado por la Cámara Federal y se enojó conmigo porque lo corregí, porque dijo un dato que no existe. Digamos, que la investigación fue avalada... No, usted dijo que el procesamiento fue avalado, después que lo corregí yo, dijo que... Ah, muy bien. Rectifico, me parece que lo que he detenido... Y me acusó de ser abogado de Macri. Acto seguido. Usted se comporta como un abogado de Macri. Yo no soy abogado de Macri, perdóneme, Cosia. Y la verdad es que me como parece... Como mucha prensa de la Argentina, van a tener que hacerse cargo cuando Macri tenga que responder a la justicia. Lo que pero va yo a tener no defiendo que a Macri. A la justicia, porque que Macri escuchó a la gente de la AMIA, que Macri, eso prácticamente lo sabemos todos. Entonces, digamos... Cosia, ¿le puedo decir algo? Sí. Usted está hablando con el periodista que volteó a Alfino Palacios. A ver, así que no me venga a mí hablar de... O sea, le pediría con todo respeto que antes de decirme a mí que soy defensor de Macri y las escuchas de Macri, bueno, yo lo volteé al Fino Palacios de la Federal. Así que, la verdad que con esto tengo un blindaje, mire. Me parece que lo volteó la justicia. Lo volteó Kirchner antes, por la investigación que hicimos nosotros en Radio América. Lo felicito. Bueno, muy bien. Por toda la democracia. Por supuesto, porque soy una persona absolutamente democrática. Pero yo estoy hablando con usted y me remito a lo que usted dice en este momento y usted se remite a lo que yo digo, nada más. Sí. Pero me parece que a la gente no le interesa esta discusión. Yo vuelvo a decir, si usted dice... usted no dijo que entonces que la presidenta lo insultó. No, yo no digo. Yo dije que Aníbal Fernández lo insultó en su momento. No, bueno, yo entendí la presidencia. Bueno, entendió mal, desafortunadamente, pero está todo bien. La desgrabación para ver si lea la desgrabación, lea la desgrabación, cosa. Me parece, a mí verdaderamente me parece bastante triste que el secretario de Cultura de Argentina no vaya a lo que es el emblema de la cultura de la Argentina, que es el Teatro Colón. No, mire, para mí el emblema de la cultura argentina se conforma por la diversidad de la cultura. Los argentinos tenemos montones de emblemas. Si usted hubiera estado en el Paseo del Bicentenario, hubiera visto el emblema que es, por ejemplo, el Grupo de Gieco, el emblema que es nuestro folclore. O recorriendo la Argentina, como ya lo recorro, ver todos los emblemas que tenemos. El Colón es magnífico. Y el Colón fue inaugurado por una clase dirigente vergonzosa. Sin embargo, lo inauguró el Teatro Colón y es de todos los argentinos. Que hoy lo reinaugure Macri no hace, digamos, no llena de virtud a Macri una obra que en definitiva ya atraviesa tres gobiernos de Ibarra hasta pero parte. Justamente que el no llena de virtud. Macri es un Colón tema más de Macri. Siendo de todos los argentinos, por supuesto. Como usted dice. Pero el dueño de las invitaciones el día de hoy es el señor Macri. O sea que el problema que tienen ustedes es con las invitaciones. El problema de fondo son las invitaciones. ¿Usted cree que las manejo yo las invitaciones? No, le pregunto a usted. Maneja Macri. ¿Usted no sabe cuántas invitaciones nos dio a nosotros? ¿Cuántas? Ninguna. Nada, no nos dio. El secretario de la Cultura de la Nación me mandó una invitación a mí. Y al señor Ibarra le mandó una al gallinero. Eso es un uso. Deberíamos estar hablando del uso mezquino del poder que está haciendo este señor. ¿Y cuán, la mala y educación de este señor no tiene límites. ¿Cuántas quería? Miles y miles de porteños no se dan cuenta la pobreza institucional que expresa la dirigencia del señor Macri en la capital. Vamos a llorar lágrimas dolorosísimas. Pero hagamos un balance. Cosia, también este la, señor, también este es señor patético. Dedicado a las escuchas ilegales. Yo estoy de acuerdo con usted en todo lo que está diciendo. Ahora, también es patético y hago mía sus palabras con respecto también al gobierno nacional, además de Macri, al gobierno nacional. Que tiene pero gente, por favor, que tiene gente procesada cosa, por robar. Si a usted, pero le vuelvo a decir, si a usted lo ofende, lo insultan, usted va. Bueno, haga lo que quiera, si usted cuando lo ofende, lo insultan y vuelva a la fiesta que lo invitan. Bueno, perfecto, cada uno tiene pero yo actitud. No soy secretario de Cultura, ni jefe de gobierno, ni presidente. Yo no soy ni jefe de gobierno, ni secretario de Cultura, ni presidente. Yo puedo darme el lujo de no ir. Ustedes no deberían darse el lujo de no ir a ninguna parte. Macri debería ir a donde lo invitó la presidenta también, digo, ¿eh? Mire, le vuelvo a decir, a mí me parece que es mucho más... A ver, usted lo que creo que está mal es ponerle en la misma balanza la actitud que tiene Macri, de mala educación, de falta de respeto y de ofensa, con una actitud de dignidad que dice, bueno, no voy a ir. No es lo mismo, no es lo mismo. Después, además me está diciendo como si ir al Colón pusiera en riesgo la cultura argentina. Yo no dije eso. Está diciendo que es una vergüenza. Interpretación libre suya, secretario. ¿Sabe lo que es eso? Pero me parece que está llevando las cosas a un punto... Me parece que están haciendo de esto una comidilla que no tiene... ¿Por qué no estamos hablando de la celebración del Bicentenario que organizó el Gobierno Nacional? Y porque el ejemplo que dan los dirigentes de la Argentina genera esto, justamente. Ustedes pero y Macri. No, usted, los dos. Unidad, escúcheme, la unidad es posible con principios. La unidad sin principios es una payasada hipócrita. Pregúntele, si no, a la historia. Si yo lo digo, exactamente. Lo di, esto, eso mismo que usted dice, yo lo pienso. Del gobierno de Macri y de ustedes. Bueno, ya lo exactamente. Ha dicho, señor, ya lo ha dicho. Ya Jorge Cosia, muchas usted gracias. Lo mismo. Para usted está lo mismo, en la Biblia y el calefón. Lo felicito, que tenga un buen día. Gracias. Era el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, charlando con nosotros. Bueno, a ver, es alucinante lo que acaba de pasar en lo siguiente. Y yo me pone muy contento porque habla al menos de la buena fe